Estoy desde el celular, vale. Bien, empezamos la reunión comunitaria de diciembre y nada, comentar un poquito los temas que queremos tratar hoy. Y sobre todo y lo más importante son las prioridades para el primer trimestre de 2013, qué es lo que queremos priorizar y alinearnos un poco con las prioridades de Mozilla en este 2013. Un poquito también de puesta al día de cosas que estamos haciendo y también importante hablar un poco del trabajo en olas, que no viene a ser más que focalizarnos todos en hacer cosas juntos cuando toque a la vez. Bueno, en el tema de prioridades para el primer trimestre de 2013, básicamente va a estar dándose la mano dos cosas. Va a estar Firefox OS y Firefox para Android. Posiblemente Bernie y Daimidis nos puedan también dar un poco más de información, que están un poco más al día de esto, de lo que se quiere hacer entre enero y marzo de 2013. No, si va a hablar Bernie, lo dejo a Bernie, que es el que No, sabe. te iba a dejar justo yo el turno, o sea, ya te toca. Bueno, digamos, lo que hablamos hace ya un par de meses, igual fue la reunión que, si bien tenía o algunas de las cosas que se trataron son cosas que se fueron trabajando, no era definitiva sobre los proyectos, pero básicamente la idea era hasta mediados de año. Todo iba a estar focalizado en Firefox OS, o casi todo, pero fuertemente Firefox OS y aplicaciones. En ese momento la idea era para llegar para Barcelona para el Mobile World Congress, que es a fines de febrero, con Firefox OS funcionando muy bien y un montón de aplicaciones. Creo que ahora, por lo que han estado diciendo, y acá Rubén también tiene que saber, por lo que han estado diciendo en las charlas de los eventos de enero, se pasó más a centralizarlo en aplicaciones, tanto para que funcionen en Firefox OS como que funcionen para mobile, más que a Firefox OS como sistema operativo, porque todavía le falta un poco. La idea, yo creo que ya lo contamos, pero la idea de Olas es que los proyectos, las campañas se vayan sumando una tras otra. O sea, el problema que se había encontrado era que mientras Firefox tenía un release o un lanzamiento cada tanto, era más fácil que todo el equipo de marketing estuviera predispuesto y cerrado a un solo objetivo. Esto es, cuando iba a salir Firefox 4, estaba todo el mundo focalizado en Firefox 4, y ahora que se había perdido eso, no había un foco común de todos de todo el equipo de marketing para un lugar en especial. Entonces, lo que se quería hacer era, usando esta símil de olas, que hubiera esos, digamos, convertir lo que antes eran los lanzamientos de Firefox en lanzamiento de algunas cosas. Ahora, en principio, y es para lo que se hicieron los eventos de enero, es generar masa crítica de desarrolladores o de aplicaciones para Firefox OS o web application webs para la versión móvil o para el escritorio. Sí, ahora voy a crear el usuario. La cuestión es que, nada, esa es básicamente la idea. Creo que seguramente se va a ir cambiando con el correr del tiempo, de los primeros meses de enero, de los primeros meses del año, según cómo vayan saliendo las cosas. Pero hasta febrero, seguro, hasta fines de febrero, o sea, hasta el Mobile World Congress, seguro el foco está puesto en generar aplicaciones, una masa crítica de aplicaciones. Pues lo que se quiere demostrar es que el sistema o el ecosistema de aplicaciones web es algo redituable e interesante para los desarrolladores. Después de eso, calculo que decían que por ahora las fechas de salida de Firefox OS o de teléfonos, en verdad, iba a ser para mediados de año, así que supongo que después del Congreso va a estar todo preparado para ese lanzamiento, va a estar todo en foco para ese lanzamiento. Y también, Bernie, había cositas sobre Firefox para Android, prioritarias para este trimestre que viene, ¿verdad? Bueno, yo lo que creo es que Firefox OS va a ser el proyecto que va a estar durante todo el Se año. te oye con mucho ruido. Sí, es que mi máquina. No has subido. Tienes abierto el micro. Tienes abierto el micro. Vale, ahora a ver, Bernie. Es que mi máquina está como súper excitada. ¿Será eso? Joder. Tienes como un ventilador puesto en el micrófono. Sí. Pues voy a reiniciar, ahora vuelvo. Está friendo algo, me parece. Bueno, en lo que reinicia Bernie voy comentando un poco algunas de las cosas que se tienen en mente para Android y es también muy en relación al tema de apps. Y es que ocurre una cosa, que actualmente el único producto que los usuarios tienen en sus manos que se pueden probar aplicaciones web como tal es Firefox para Android. Entonces, también es muy interesante que los desarrolladores que desarrollen aplicaciones, aunque luego vaya a funcionar en Firefox OS, sepan que ya funciona en Firefox para Android. Entonces, también hay que fomentar mucho el tema de Firefox para Android durante este trimestre y también en vistas al Mobile World Congress por el hecho de que la gente va a poder usar aplicaciones web en sus terminales Android gracias a Firefox para Android. Entonces, como bien ha dicho antes Dimidis, hay que darle mucha caña al tema de aplicaciones y desarrolladores. Hay abierto, si no lo habéis visto, un tema en la lista comunitaria sobre esto. Os voy a enlazar el path y os cuento un poco más o menos cuál es la idea. Esto es prioritario para antes de los eventos de enero, que serán el 26 de enero, con lo cual tenemos aproximadamente un mes para mover lo máximo posible este tema. ¿En qué consiste? Bueno, pues que se quieren tener aplicaciones web relevantes para el mercado en Hispanoamérica y que estén en el marketplace de Firefox. Entonces, se va a plantear de una forma muy sencilla y es que lo que queremos es promocionar y vamos a promocionar estas aplicaciones, con lo cual para la gente, para los desarrolladores, es súper interesante que sus aplicaciones web se vayan a promocionar a la vez que se promocione Firefox para Android o Firefox OS y sobre todo en el Mobile World Congress. Entonces lo que queremos es tener un listado, pues eso, de aplicaciones web que sean relevantes para nuestros mercados y que nos permitan animar a esta gente pues a que los publique en el marketplace de Firefox y que estén disponibles. Y es otra forma de también llegar a esa masa crítica de aplicaciones. Y en relación a lo de Android, Bernie estaba comentando pues que es básico porque es donde la gente puede probar ahora mismo aplicaciones web. Y hay algunas campañas en marcha respecto a Firefox para Android, ¿verdad, Bernie? Sí, de hecho específicamente bueno, estamos nosotros en marcha con una para aquí, para España, que se ha pasado ya para que lo valoren, que algunos conocéis. Y sí, porque es un poco lo que tú dices, que la gente ahora mismo lo puede probar, donde lo puede probar es en el navegador de Android. Además es que confluye una cosa, y es que por lo que se ha visto, la penetración de Firefox en Android tampoco es muy grande. Entonces, lo que ellos querían un poco era, pues, incrementar también un poco el conocimiento o el grado en que la gente sepa que esto existe, ¿vale? Por eso de ahí que salga esta idea de hacer campañas directamente de marca, ¿no? De marketing, para, primero, para que conozcan el producto, que sepan que existe, y segundo, pues evidentemente como consecuencia que, pues, instalaciones, ¿no? Que la gente se instale el navegador, empiece a usarlo, lo hackee, se hagan aplicaciones y se haga todo tipo de cosas, ¿no? Pero lo que decía era eso, que para mí creo que Firefox OS va a ser una cosa que va a estar durante todo el año como prioritaria. Y sí, van a aparecer pues cosas de Firefox en Android. Ellos también hablaban de, para el tema de Social API, pues que se puedan aparecer algunos, digamos, nuevos compañeros de viaje en esto. Y Demi, yo no sé si te acuerdas, porque yo tengo aquí apuntado de allí, Rally Developers, o sea, todas estas iniciativas como la de App Days, que va a ser en enero, que yo creo que también se van a estar repitiendo durante todo el año, ¿no? Sí, la idea es, después de esta, digamos, estas de enero son nada más que las que Mozilla está poniendo más foco. No quiere decir ni que sean las únicas posibles, ni que sean las únicas que se van a hacer en el semestre. Se pueden seguir haciendo. De hecho, la idea es ir recolectando toda la información que pueda servir y todo el material que pueda servir a otros que quieran después seguir realizándolas, o lo mismo, las mismas ciudades o los mismos países que ya organizaron una, que puedan seguir organizando. La cuestión es que estas es para generar, digamos, en esta, con la sensación que comentábamos antes de lograr un gran impacto es hacerlas todas al mismo tiempo en 20 ciudades y lograr de esa forma que se hable en los medios del tema. No para nada es que después está prohibido hacer de este tipo de reuniones. Habrá más seguramente. Solo quiero comentar una cosa. En la parte de pone en el pad que nos habéis pasado sobre las aplicaciones web en Latinoamérica, yo creo que deberíamos hacer más énfasis, no sé si qué opináis sobre ello, que hagamos más énfasis sobre las aplicaciones que más se utilicen ahora mismo en Latinoamérica. Que está bien que podamos hacer, que pueda hacer yo una aplicación que todos los días me mire cuánto pasa el bus, pero creo que quizás lo más interesante es saber cuál es lo que más se utiliza ahora mismo, sobre todo probablemente en Android, y copiarlo o robarlo la idea. Lo digo así porque creo que es la mejor opción que va a haber. Que está bien que yo pueda coger y decir quiero añadirme los contactos desde Gmail, pero yo sinceramente si la gente, si la primera aplicación que está en uso en Brasil, en la Argentina, en México, en los lugares donde va a salir Firefox OS, es, digamos, el WhatsApp, ¿por qué no coger y copiar eso directamente? Por lo menos tener una versión bastante, aunque sea en un primer momento, para mostrar sencilla, para decir, se puede hacer, y si alguien quiere seguir con esa idea, que siga. Que yo creo que es algo bastante más visual y que digan, ah, pues estos teléfonos tienen la posibilidad de hacer estas cosas que puedo hacer tanto en el iPhone como en Android. Yo creo que es lo que se debería hacer y que no se está hablando mucho de ello y me parece que sería un error sacar aplicaciones, digamos, las chorras y no sacar aplicaciones que realmente ahora mismo está utilizando todo el mundo. Apunto en el pad. Y si de paso hacen un WhatsApp mejor, mejor aún, que tenga un poco más de seguridad y esas cosas, que no dependa del número de teléfono. Sí, allá no se conoce el line. El Line es de japoneses malos, no anda tampoco. He apuntado ahí en el pad de las web apps, idea. ¿Cuáles son las aplicaciones móviles más usadas ahora mismo en tu país? Es una buena fuente de ideas para tus aplicaciones web. Voy a poner para tus futuras. Eso sería simplemente ir al market y ver el top de gratuitas y copiar la idea y hacerla. De todas formas, voy a escribir en el correo que hay con Javi, recordando este punto que yo creo que es indispensable. Sea, por ejemplo, ahora que estoy viendo el market de Google y la primera es Line, la segunda es WhatsApp, después hay una que parece una cagada que se llama Pou, que no sé qué será. Pero luego está Twitter, Skype, Shazam y cosas así. O sea, yo diría que utilizar aplicaciones, o sea, copiar aplicaciones que son las que más están utilizando. Y yo creo que de ahí se puede sacar mucho, incluso las que sean de pago, hacerlas en web app, ¿por qué no? Y posiblemente también puede ser una idea contactar con los desarrolladores de estas aplicaciones o ver si Mozilla ya está en conversación con ellos, porque muchas de estas aplicaciones realmente son aplicaciones web por debajo. O sea, hay una gran cantidad de aplicaciones en Android y en iOS que están hechas en web y luego están con un framework, ya sea PhoneGap o lo que sea. Vale, preguntas y cositas sobre el tema de prioridades para el trimestre de 2013. Ah, bueno, yo creo que también es importante definir cuáles son de los proyectos que tenemos actualmente en marcha en la comunidad, cuáles son los que se adecúan más a estas prioridades, para también tenerlos en cuenta a la hora de trabajar en ellos, sobre todo para, antes estábamos hablando entre los mentores para que los aprendices se centraran aún más en estas cosas, pero hay que ver cuáles son los proyectos que tenemos abiertos ahora mismo. Para priorizarles que tengan relación con Firefox OS de algún tipo o con Firefox para Android. Sí, si quieres empiezo yo, ya que soy el primero, porque yo me he metido en a ver todos los proyectos que hay en marcha, en difusión, y bueno, hay un montón, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, que bueno, muchos de ellos son incluso ya van solos, porque justo ahí ya está con el tema de redes sociales y tal, bueno, pero como proyectos como tal. Creo que encantamiento ya no solo para Firefox OS, sino en general, pero en concreto con Firefox OS, ya te comenté Nuke el otro día que me parece que tenemos que poner ahora mismo todo el punto en Firefox OS porque se está empezando ahora a hablar bueno, ahora no, hace un tiempo, pero creo que lo pillamos empezado, digamos, empieza ahora a generarse el ruido sobre esta marca y creo que tenemos que meter muchísimos, muchísimos recursos ahí para seguirlo y desde el principio tener una visión clara de qué se está diciendo. De Firefox para Android, bueno, en general me vale para crear campañas que que creo que el año que viene sí tendríamos que ser un poco más activos en eso. Tenemos el Tiger Team, que es un equipo de brainstorming para crear cosas, y que lo que nos falta es activarlas. Y por lo demás, bueno, que luego Husay cuente un poco los planes que tiene para social media, que entiendo que también será bastante prioritario para el año que viene. Damis, cuéntanos un poco en temas de noticias. Un segundo, perdón. Solo quería añadir que hay un proyecto en difusión que se llama Analítica Web, que bueno, no sé si tiene que colgar de difusión, pero bueno, que creo que también deberíamos tenerlo en cuenta, porque al final no medimos cosas en general de cómo nos está funcionando todo, que es un poco para lo que está hecho también Encantamiento, ¿no? Para poder medir cosas. Y joder, es importante porque te ayuda a tomar decisiones y te ayuda a explicar las cosas que hacemos. Y ahí nos falta, lo que pasa es que nos falta en ese proyecto alguien que sepa y que quiera liderarlo y echarlo para adelante. Pero creo que ahí también tendríamos que pegar un empujón para medir, o sea, para poder tener una visión de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué tenemos que hacer. Vamos, seguimos en orden, entonces, Demis. Bueno, noticias, en verdad, muchos proyectos no tenemos, más allá de la idea de escribir o centrarnos en Firefox OS, que ahí igual nos subordinamos a nuestro al jefe del proyecto Firefox OS. Así que, nada, creo que sí tendríamos que dedicarle, no sé si desde noticias. Creo que igual tenemos que ponerlo en la portada de Mozilla Hispano, así que noticias en el mejor lugar, pero empezar a escribir textos sobre cómo desarrollar aplicaciones. Si bien ahora para estos eventos de enero, Mozilla preparó algunos materiales. Justo, digo, este fin de semana que estuve intentando ver cómo se podía hacer una aplicación, una web app, la documentación que se mostró, que se está preparando, esos videos de cómo usar tal o cual cosa, son como una base muy base. Entonces, me parece que quizás podría estar bueno armar una serie de textos que salgan cada miércoles sobre cómo crear una extensión, qué usar, cómo usar RequireJS, cómo usar Bolo, distintas aplicaciones que hacen la vida más fácil para los que desarrollan aplicaciones. Es una mezcla con lo que sería el blog de Labs, pero como no sé en qué está el blog de Labs, me parece que es suficientemente interesante, podríamos o deberíamos ponerlo en la home de Mozilla Hispano. Sí, puede estar además es que puede estar en los dos sitios, con lo cual es interesante. De hecho, comentaba antes Giovanni que quería ponerse a hacer este tipo de artículos, y si se hacen regularmente, como se querían hacer en noticias, poner secciones regulares, todos los miércoles tratar esto, todos los jueves tratar esto, yo creo que es interesante que algunos de esos artículos de Labs salgan también a portada. Sí, ahí ya le hice el usuario a Giovanni, o sea que él puede empezar a escribir. Está como autor nada más, creo que autor le permite escribir. Después habrá que revisarlo y eso. Pero sí, creo, digamos, igual, nada, esto saldrá, me parece que en una charla más amplia del grupo de noticias, pero tendríamos que tener, si vamos a poner un día, que me parece genial, ir también armando el plan de cómo sería la difusión correcta de ese contenido, ¿no? No, para no ir mezclando textos y un día hablamos de una cosa y otro día de algo más simple y después de algo más complejo. Pero tener una progresión, no sé si para llegar al 26 de enero, serían solo cuatro, pero quizás sería una buena opción llegar al 26 de enero con algunos artículos publicados de cómo armar extensiones, como para que sea más fácil para ese mismo 26 y los encuentros subsiguientes explicar cómo armar, o por lo menos tener una lista, una serie de documentación. Que al mismo tiempo se debería armar con la gente de localización, porque toda la parte de developers del marketplace, alguna están cambiando mucho. Bueno, otra de las cosas es que el video que preparaban para el 26 habla de unos links que ya no están, pero bueno, eso es otro problema, no es nuestro en principio. Vale, seguimos. Aparte, recordar comentar no solo los proyectos que llevamos nosotros, sino qué proyectos creemos que actualmente serían interesantes que estemos ahora mismo nosotros involucrados, cómo focalizarlos en estas prioridades, ¿vale? Fran. Sí, ¿qué? De lo que ahora mismo estás involucrado, ¿cómo podrías o cómo se podría dar una vuelta para enfocar las tus prioridades? Pues estamos haciendo el tema del evento en Madrid, con lo cual creo que está bastante focalizado en lo de Firefox OS. Si preguntas por el tema de noticias, pues sí, habría que, primero, yo creo que habría que también tener una reunión del grupo del área, pero sí que estaría bueno hacer algo así semanal. Metódico y que fuera, digamos, que fuera de acceso no tan complicado para la mayoría de la gente. Vale, Gabriela, en temas de QA, ¿nos No oyes, soy eso, Gabriela? Gabriela. Se lo piensa Gabriela, yo no sé hasta qué punto podría hacerse esto que estáis hablando para noticias en un formato más digerible tipo vídeo. Si es posible, o es una carga de trabajo imposible, o si estaríamos dispuestos a hacer algo así. Se complementaría La con lo que va a hacer Giovanni de los Hangouts, ¿no? Sí, pues esa es la idea, ¿no? Pues yo siempre, de hecho, incluso ahí está el hilo en la lista comunitaria, y yo, como dije, yo me comprometí a hacer uno cada viernes, de que pues se había pensado con Bernie de que se haga ya para enero con una difusión mayor. Bueno, ahí sí va la cosa, pero pues digamos de que si se va a empezar desde enero, digamos, no me acuerdo cuál era la fecha, 11 de enero, no me acuerdo bien, pues yo me comprometo a tener más o menos, no sé, ya sería por parte de Labs, temas, por ejemplo, cómo crear web apps o cómo utilizar Gaia para hacer aplicaciones nativas, cosas así, y sería como darle un flujo de hacerlo cada semana. Por eso mismo, como que fijé esa fecha. Ya en las listas empezaron a hablar de que había gente que lo quería hacer comunitariamente y toda la cosa, pero pues eso creo que ahí ya se sale como de mis manos, ¿no? Yo me comprometo a hacerlo cada semana, viernes 21 UTC, a esa hora. No porque creo que es como la mejor hora, no sé ustedes qué tal lo vean, incluso de eso mismo se trataba el hilo en la lista para poder discutirlo. Entonces, eso ahí estaríamos haciendo dos cosas: difusión, y le estaríamos mostrando también a la gente que tal vez no puedan asistir a los eventos que se vayan a realizar acerca de Firefox OS, que la capacidad de las web apps y las, por ejemplo, las web APIs, que son muy importantes. Entonces, eso sería como otro tema de difusión, por decirlo así, ¿no creen? Pues yo lo creo así. Y de una u otra manera, no que ya haya dicho que eso queda grabado, entonces, pues sería también que serían como video tutoriales, serían como matar Yo dos pájaros de igual un solo tiro, creo digo que yo. algunos videos podrían estar bien, pero todo en video no siempre es más utilizable que los textos, sobre todo para algo de desarrollo. Por lo menos estos que estuve usando, los videos que preparó Mozilla, por un lado están bien porque ves cómo lo va haciendo, pero por el otro después tenés que ir escribiendo todas las cosas. Digo, me parece que tenemos que hacer una mezcla, no digo que sea todo texto, entiendo que a veces los videos son importantes, Un pero texto que también hay complementa el que cuidarlo vídeo. bastante bien. ¿Cómo? Sí, claro, y de igual manera, por ejemplo, o sea, yo creo que si, por ejemplo, vas a hacer funcionar un código que dice en un video, pues es tanto estar como feo y complicado tratar de ver el código en el video y transcribirlo. Entonces, creo que estaría bien que por eso, de igual manera, por eso quiero empezar a hacer como esas pequeñas noticias. Entonces ahí mismo irían un momento como hacer una aplicación, una aplicación en 5 minutos, facilitando un pedazo de código para que la gente lo vea y dándole la alternativa de que la puedan probar, por ejemplo, utilizando el lado para Firefox con el emulador. Entonces creo que va por partes, o sea, no solamente, yo tengo entendido de que de que no solamente va a la práctica, sino también tener esta documentación. Por lo que en su momento también comenté las listas de que tocaba hacer actualización en MDN a la página del porting, porque realmente se necesita documentación. Yo creo que lo que he hecho yo hasta el momento ha sido porque me la he podido guerrear. Pero pues para una persona que apenas estaba iniciando con lo que es Firefox OS, no queda muy claro. Y por eso mismo, cuando creé el tema, el grupo para lo del porting, no solamente lo quiero dejar en el hecho de hacer porting y ya, sino que tratar de acomodarle a la gente. Incluso creo que acá más de un miembro del grupo, entonces le he dicho: oye, mira, necesito, vamos a hacer tal noticia acerca de esto, y tratar de que se vuelva técnico el grupo, pero no solamente que el conocimiento quede para uno, sino que tratar de que todo aquel que esté interesado pueda buscar recursos en el sitio y que ya tenga artículos sobre eso, haya una documentación, haya aplicaciones, en fin. Entonces, por eso ya más de un momento me van a ver por ahí los de MDN o los de noticias. Vale, estoy pensando que somos casi 20 personas y como queramos hablar uno a uno seguido a otro, vamos a estar aquí hasta mañana. Entonces, sí que me gustaría que tomarais la iniciativa y comentaras en cada uno de los proyectos en los que estáis trabajando todo el tema de las prioridades de forma muy, muy breve, ¿vale? Por A ejemplo, ver, temas bueno, de... Sí, Johan. con respecto a bueno, lo que estamos trabajando en la aplicación de Facebook, uno de los, bueno, de los productos de inspiración para las personas para el diseño es Firefox OS. Pero bueno, no sé si será muy descabellado lo que voy a decir. El diseño ganador, la recompensa va a ser un regalo, sea una franela, y que se coloque en la portada de Facebook. Pero también no se podría el que gane, si está relacionado con Firefox OS, que se pueda colocar uno de los fondos de pantalla que venga predeterminado por el sistema. Eso depende mucho del equipo creativo y verlo con el equipo de Firefox OS. De hecho, el equipo de Firefox OS ya hizo un concurso hace tiempo de fondos de pantalla y a los ganadores les incluyeron allí. Sería algo a tratar directamente con ellos. De todas maneras, Johan, yo creo que para Firefox OS en concreto hay que... No, no pude estar en la otra que en la reunión que estuvisteis, ni escuché, no he escuchado todavía la charla, pero entiendo que habrá un plan específico de difusión para Firefox OS que puede incluir un tipo de cosas como esta u otras, ¿no? Sí, lo que pasa es que como decía Dimidis, como no va a estar hasta mediados del año que viene, de momento no se está haciendo difusión sobre el propio sistema, sino sobre el crear aplicaciones web, que es lo que se necesita ahora. Sí, más Porque que todo lo realmente no puedes decía. promocionar un sistema que todavía no está en la calle. Sí, más que todo lo decía para dar un poquito más de incentivo y llamar un poco más la atención. Claro, si era así, era factible. En temas de localización, no sé si alguien quiere comentar un poco, porque hay un par de cosas, si no las puedo comentar un poco por encima, pero si hay alguien que está trabajando en algo de localización específico que involucre, sí que me gustaría que lo comentara. Bueno, pues básicamente, prioritario, todo esto que se está haciendo hasta ahora en temas del marketplace, que necesitamos tenerlo listo. Va a venir mucho material para los eventos de enero que hay que tener localizados y hay que tener en cuenta que es súper importante tenerlo en español porque vamos a tener de los eventos primeros que se van a hacer en Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Madrid, con lo cual van a ser cuatro de los sitios, van a ser cuatro países hispanohablantes y es importante tener estos materiales localizados, sobre todo además para en un futuro utilizarlos en otros países. Y muy en relación con esto está todo el tema de MDN, Web Apps y Firefox OS. Ponerse mucho las pilas, volveré a recordárselo a Manuel, pero hay que hacerlo ya mismo. O sea, nos queda un mes para hacerlo y tendríamos que tener ya la lista de las cosas que hay pendientes, las revisiones, gente encargada de ello, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de la localización del propio sistema operativo, Willy, creo que más o menos estábamos cubiertos, ¿verdad? Sí, tengo que ver a ver cuándo podemos hacer la revisión de la interfaz, pero vamos, estuve el otro día pegándome unas cuantas horas de trabajo para revisarlo todo, y excepto la aplicación de email, que era la que más cadenas tenía, que eran unas 200 por ahí, más o menos el resto estaban revisadas, intentando hacer un tamaño corto. En algunas incluso me he tenido que comer palabras que si no entran, pero vamos, sobre el sistema está prácticamente traducido. Lo que sí que hay que hacer es que el problema que hay es que, como solamente tenemos una versión en español, solamente se va a coger un idioma de backend, digamos, de Gecko, para Firefox OS, y está puesto el español de España. Así que hay que revisar que todos los mensajes de error, que son aquellos que saca el 404 el navegador o cualquier error que saque el navegador que no sea de Gaia, va a estar en español España. Entonces, eso va a haber que revisarlo. Así que, bueno, realmente tenemos que poner un día de revisión. No sé si será hasta Navidades, justo a la vuelta, yo creo, pero bueno, tenemos suficiente tiempo hasta que salga el teléfono y se empiece a distribuir. Vale, voy a leer un poco Gabriela, no sé si tienes audio y si no, leo un poco lo que has puesto aquí. Vale, te lo leo porque no te oímos. En temas de control de calidad, la idea sería dar prioridad a las pruebas con el marketplace, pero para acceder hay que ser Mozilla y es cierto, uno de sus aprendices que ya lo es, los otros dos no han hecho nada todavía como para darles acceso. El marketplace, la parte pública se puede probar sin ser Mozilla. El tema de enviar aplicaciones y todo eso se puede hacer. El tema de visitarla creo que también. No necesitas iniciar sesión para utilizar el marketplace. No sé si hay algunas cosas en concreto que se necesite, pero creo que ya no. Comenta también el tema Creo de... que habla cuando lo del marketplace, creo que habla es, por ejemplo, en los test day. ¿Sí me entiendes? Porque en los test day ya es Ah, se usa el de necesario, marketplace, sí. sí, es necesario una cuenta porque ya hacen que instalas una aplicación, entonces tienes que seguir el procedimiento de si instaló el icono, la versión de la plataforma. Bueno, creo que eso se trata lo que habla Gaby. Ajá. Vale, en eso evidentemente no van a poder, pero en el resto de las pruebas de control de calidad de que todo va bien, de que la traducción está bien, control de calidad de la traducción y demás, sí que pueden hacerlo en la parte pública. Continuar con las tareas de prueba de betas, continuar con las tareas de pruebas en dispositivos móviles, continuar con la asistencia de los test days. Bueno, el tema de continuar con dispositivos móviles, pues supongo que de momento Android, porque no tenemos posibilidad de hacerlo con dispositivos con Firefox OS aún, y asistencia en los test days. Adicionalmente, bueno, ahora no sé el tema del Firefox OS Simulator cuando va a estar en español, pero también sería interesante hacer las pruebas del Firefox OS Simulator para ver las cadenas y demás. Sobre eso, hay alguien que ha hablado directamente con, creo que era Mick, me parece, el que lo estaba desarrollando, porque aparte de que la interfaz, lo que es el simulador como extensión, no está en español, no está cogiendo la traducción al español ni al portugués, que se supone que es lo que está sacando Mozilla. Pues no sé si alguien ha tratado por ahí para poder hablar con él. No, vale, pues entonces intentaré yo hablar con él para ver si puede coger la versión localizada que viene en todos los idiomas. Vale, creo que Husay se ha tenido que ir. Voy a leer también lo que nos ha puesto en temas de asistencia. Y bueno, Noctuido también nos puede comentar un poco cuando lo lea. Para fomentar el uso del foro, nos dice Husay que quiere fomentar el traslado de temas de la lista de correo al foro, escalándolo desde los mentores y sus aprendices hasta toda la comunidad. Pues el tema de presentaciones, pues por ejemplo, que se hagan directamente en el foro. Matando así dos pájaros de un tiro al bajar el flujo de correos de la lista general y aumentando la afluencia del foro. Se trata de crear una comunidad en torno al foro y que no sea solo para asistencia. Con esto, al menos así lo tiene pensado, es como se puede generar más apoyo para asistencia. En este punto estoy completamente de acuerdo y es una de las cosas que hay que fomentar. Que la lista no se convierta en una disca de discusión, sino que la lista son oportunidades de colaboración concretas. Y que se utilice el foro para todo lo demás. Por ejemplo, en Firefox OS ya se está empezando a hacer y Giovanni está moviendo el tema del foro de Firefox OS para generar comunidad, porque también hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener comunidad que no van a ser directamente colaboradores, sino simplemente van a ser usuarios o simplemente van a ser difusores de las cosas que hagamos. Y por eso es importante que la presencia de los colaboradores esté en una parte más pública que una lista de correo, más fácil de acceder que una lista de correo y que nos vean desde ahí. Dice que por otro lado queda pendiente cambiar los tweets del armado alucinante. No han podido coincidir. El tema de expertos en el servicio no se ha presentado aún porque va a dar un cambio radical enfocado a las redes sociales. Adicionalmente, no sé, Noctuido y Juan Eladio que estáis por aquí, no sé si podéis comentar algo más, ideas o demás en temas alrededor de asistencia. Bueno, el tema de asistencia es el de siempre, pero vamos, me he pasado por la armada alucinante Ahí es como entra la gente con Twitch, se ven más cosas que en el foro. En el foro no entra mucha gente, como podréis comprobar. La gente, por ejemplo, tu aprendiz FNK, creo que se llamaba, que es paisano tuyo de Valladolid, decía, sí, no es Twitch el que lo contesta todo. No. Llevo 2 días que no contesto nada en el foro, adrede, a ver si entran a contestar. Está también el tema de contestar en las noticias, porque las noticias están en la portada y tampoco se comenta. No digo gente foránea, los mismos que estamos en la comunidad. Si queréis, hablo un poquito de Firefox para Android y y Firefox OS, que prácticamente supongo que la interfaz será la misma. Y esto que me conteste Willy o cualquiera. ¿Cuál? Perdona, ¿podría repetir justo lo que has comentado el último? Sí, va a ser la misma interfaz la que tiene Firefox para Android que la que va a tener para el sistema operativo. No, es diferente. Bueno, es que lo comentaba porque he visto en la Armada algunas quejas, bueno, quejas, sugerencias de lo que le faltaría al Firefox y que le falta de hecho. Una de las cosas es que le faltaba la navegación privada, pero bueno, en la Nightly ya figura. Lo de guardar como, que no está, por ejemplo, cuando llega el podcast de Mozilla Hispano, no pueden guardarlo, sale en streaming. Y, por ejemplo, por mi parte, voy a intentar desde mi blog ir sacando trucos y que ya he empezado un poquito, a ver si saco algún poquito de tiempo y que ya van apareciendo en el Planet. Hay algunas aplicaciones que decís que hay que ir divulgando un poquito, por ejemplo la de Twitter. A mí no me van los saltos de cursor para borrar, va bastante bien, pero eso es lo que le falta. Y en líneas generales el foro entra menos gente preguntando con dudas y lo que más prevalece es la Armada por lo que estamos comentando. La gente no tiene tanto reparo a comentar en Twitter y acaba apareciendo en la Armada, que es de donde más vigilo, veo yo por dónde va el tema. Aparte. Por ejemplo, o sea, yo digo, como se había hecho anteriormente con esto de ¿se acuerda cuando estaba el Etherpad que decía que porque la gente dejaba a Firefox? Entonces, eso lo pasamos por lo que era la Armada Alucinante y por Twitter muchísimo ese pad. Y mucha gente escribió pues lo que le gustaba, lo que no, y por qué dejaban de usarlo y por qué sí. Entonces, creo que sería bueno, así como está haciendo Noctudio, pues recopilando todo eso, por decirlo así, ese buzón de sugerencias, tratar de, o sea, otra vez apuntarle un pad en donde un pad donde la gente pueda escribir todo eso. O sea, para mí me parece que son muy buenas sugerencias. Sí, cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y cada uno dará su sugerencia de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Entonces me parecería bien, no sé si es posible, no sé qué tan trabajoso sea, pues la última vez no fue tanto con ese último Etherpad que se logró así, pero pues no sé, ustedes qué dicen, si estaría bien para que la gente dé como su opinión y tenerlo todo en paz, y no sé si haya a quien contactarlo directamente con el equipo de Firefox y decirles, mire, nosotros hemos capturado estas sugerencias de la gente, no sé. ¿Qué les parece? Bueno, volviendo a lo de expertos en el servicio que se me había pasado y efectivamente lo había comentado Husay, creo que sería bueno que en el wiki cada uno aportara dónde está más especializado para contactar con él. Esto ya lo hemos hablado en otras reuniones, pero no lo hemos hecho. ¿Bernie? Sí. Ha salido un ruido por tu micrófono muy. Vale, continúa, no estoy. No, simplemente era eso, que en el wiki figurara cada uno en qué área está más especializada, porque cuando yo llego al foro, siempre que salgo algún tema de web, acabo contactando o bien con Strip o con Ricardo, uno de los dos, en desarrollo web. Hay otras cosas como en certificados. Certificados salen algunas preguntas en el foro que no sé contestar. Sé que había un chico venezolano que apareció por la lista de correo diciendo que estaba entendido, pero ya no sé ni quién era y sería bueno que en las cosas que no sepamos contestar podamos contactar con ellos y remitirlos al foro a que respondan ellos mismos. Era el sentido de expertos en el servicio. Y no se me ocurren más cosas, creo que he hablado de más, pero bueno. Lo que decías de ponerlo en el wiki, Ojalá pudiéramos ponerlo. Lo intenté en su día por el hecho de que la gente pudiera seleccionar en qué cosas está interesada, pero me encontré en un callejón sin salida y no lo pude implementar. No he vuelto a tener tiempo para dedicarlo. Lo ideal sería que pudiéramos tener esa parte en la que, como en Mozillians, pudiéramos decir en qué estamos especializados o qué es lo que sabemos hacer y demás. Pero no creo que lo podamos hacer a corto plazo. Bueno, yo como he comentado con Fer lo tengo de forma informal. Un día aquí en una reunión de estas y dijo, oye, si sale algún tema de HTML, de desarrollo web, me avisas. Y efectivamente, por Twitter o por el correo, por donde sea, acaba apareciendo a las pocas horas, como mucho. La mayoría de gente de Labs tiene conocimientos de desarrollo web. O sea, toda la gente que está listada en el área de Labs debería ser capaz de ayudar de una forma u otra. Hombre, es una ventaja porque no tienen que estar revisando el foro como lo vamos revisando todos los días los que somos moderadores. Bueno, no sé si tenga algo que decir Juan Eladio también. Bueno, tiene audio, dice que nada más que agregar. He puesto un par de puntos más en asistencia. Es la nueva aplicación para Facebook que hemos publicado este mes y que está disponible para que también se pueda poner en otras páginas. Está localizada para que la están poniendo muchísimas comunidades. Tenemos mogollón de localizaciones más. Y recordar a todos los grupos locales que tienen página en Facebook que pueden añadir esta aplicación de asistencia a sus páginas. Voy a poner el enlace de todas formas ahora mismo en el pad para recordarlo, pero es importante que se añada para que podamos todos brindar asistencia a los usuarios. En relación a esto, también Willy Aguirre está trabajando en que se hagan sugerencias sacadas de Sumo a la hora de crear un nuevo tema en el foro. Esto es que cuando, por ejemplo, nosotros vamos al foro y creamos un nuevo tema, ahora mismo escribimos el título y nos sugiere temas similares en el foro. Solo en el foro. Esto es una forma de que la gente no cree nuevos temas y que pueda seguir y ver si ya se lo ha solucionado el mismo problema que tienen. Queremos ampliar esto para que, aparte de sugerir temas similares en el foro, sugiera artículos en Sumo. Esto es que si yo, por ejemplo, me desaparecieron los marcadores, que es un problema que han tenido 100.000 personas antes, aparte de las sugerencias en el foro, vaya directamente al artículo en el que aparece en Sumo esta ayuda, porque lo que se quiere pretender, y desde Sumo nos han dicho varias veces, es que la gente no tenga que preguntar, que la gente encuentre su solución antes de preguntar. Si alguien tiene un problema, que pueda encontrar escrita la solución antes de tener que estar preguntando y esperar y volver al foro, y algo que es un poco incómodo. Entonces, si la gente puede encontrar la solución mejor que preguntar, pues es lo que hay que evitar a toda costa, que pregunten y que tengan antes solución. Bueno, también pensaba hacer un artículo sobre cómo ayudar a los demás. Igual que puse en mi blog cómo recibir ayuda, pienso desarrollar un poquito desde mi experiencia en todos estos años. Luego habría que pasarlo al wiki. Tyler estaba también pasando al wiki, no sé si Maezka también, pero vamos. Giovanni, ¿vas a decir algo? Sí, es más o menos en cuanto al desarrollo de la aplicación. No se ha pensado, por ejemplo, en que el estilo y la aplicación pueda llegar, por ejemplo, a una que esté en la marketplace. No se ha pensado eso, de que llegue a hacer una web app, o sea, que funcione, por ejemplo, para Firefox OS, y hacer de que la aplicación no solamente sea para Facebook, para la fanpage, o algo así, sino que pueda ser utilizada desde el dispositivo móvil. No se ha planteado, pero me parece buena idea. Puedes entrar a GitHub, abrir un issue y con la propuesta. De hecho, eso puede ser interesante. Aunque yo supongo que la gente de Sumo creará una web app para Firefox OS cuando haya asistencia para Firefox OS, pero todavía es un poco pronto. Bueno. Sí, igual. Pero déjalo ahí porque es buena idea. Sí, pues ya como, o sea, por ahora no hay mucho, por decirlo así, no hay mucha cosa, ¿cierto? Y sería una aplicación buena, por decirlo así. No estamos diciendo de que tenga que ser una aplicación completa de asistencia, ¿no? Puede ser de que simplemente por ahora esté dirigida a Firefox para Android y pues que facilite un poco la búsqueda en estos temas, ¿cierto? Yo creo que en ese tema creo que lo más sencillo sería hablar con la gente de Sumo para que crearan una aplicación web de la base de conocimientos de Sumo para Android. Tan sencillo como eso. Sí, podría ser. Si quieres, contacta directamente con Rosana o con Ricky y se lo comentas. Dale, eso voy a hacer. En tema de labs, no sé si hay alguien por aquí de labs. Pues yo ahí a ratos. Bueno, en labs podéis echarle un vistazo a la última reunión que hubo del área, y sobre todo también a lo mejor en la de Firefox OS, que se comentaron muchas cosas de labs en relación a las cosas que se quieren estar haciendo, ¿vale? Como nos estamos yendo un poquito de fecha, de hora, vamos a pasar al tema de lo de las olas que nos quería comentar Bernie y explicar un poco, y luego si queréis podéis ir añadiendo cualquier cosa que queráis todos los que no habéis hablado aún. Bueno, se ha ido David, pero bueno, básicamente lo que hemos hablado antes. La idea es un poco lo que ya se ha empezado a hacer con Firefox OS, que es trabajar en lugar de por proyectos de área, digamos, pues sería por proyectos generales, ¿vale? Entonces luego en esos proyectos generales, digamos que todas las áreas los que puedan asistir de cada una de las áreas estarían trabajando en ese mismo proyecto en conjunto con el resto de las áreas en el mismo momento. Es decir, lo que pasó con Firefox OS es que se junta la gente de difusión con la gente de asistencia, con la gente de localización, con la gente técnica, con cada uno de nuestras áreas, de noticias y de todos, para pensar en conjunto qué va a hacer la comunidad con este proyecto, ¿vale? Entonces de ahí saldrán una serie de tareas para cada una de las áreas que luego se irán trabajando internamente en cada una de las áreas y que volverán a verse todos juntos de nuevo en la próxima reunión de ese proyecto, ¿vale? Pero básicamente es eso, es en lugar de ir cada uno, no por nuestro lado, que sí que habrá tareas que serán exclusivas de cada área, pero centralizar un poco los proyectos y que todos juntos podamos crear las cosas aportando ideas a, pues yo qué sé, es que hay gente de localización que puede dar ideas de difusión, y hay gente de difusión que puede dar ideas para la gente de desarrollo, y bueno, es un poco distribuir repartir un poco el conocimiento y las propuestas de todo el mundo en los mismos proyectos y en el mismo tiempo. Lo que tenemos que ver un poco es pues lo que hemos hablado aquí hoy, ¿no? Los proyectos que son importantes y que podrían ser definidos para trabajar de esta manera. Yo creo que proyectos como estas deben ayudar a poner un poco en común también. Sobre todo, después de contarlo, me gustaría saber si os parece bien, si tiene sentido o si creéis que para nosotros nos sirve o cómo podríamos aplicarlo de una manera más útil para nosotros, o no sé, cualquier opinión, sobre todo de gente que es la primera vez que escucha algo así. Junior parecía que iba a hablar, pero no se le oye. No, error de tipeo. Lo que sí que me gustaría es que eso, que la gente que todavía no ha hablado de todos los temas que hemos comentado, comente un poco su opinión personal sobre todo lo que está apuntado en el PAD, así de una forma un poco breve. Por ejemplo, veo en la lista gente que no ha hablado. Gary, por ejemplo. No te oímos. Vaya, parece que no te funciona el audio. Bueno, mientras lo solucionas un poco, Junior, cuéntanos un poco cómo ves todo esto que hemos estado contando, todos los temas un poco en general y en tu opinión personal, las cosas que estás trabajando y demás. Pues ahora mismo, más que todo, estoy aquí enterándome sobre las cosas que vamos a hacer. Sugerencia ninguna, como te digo, más bien viendo qué es lo que vamos a hacer antes de sugerir algo. El tema de localización es lo que ahora mismo me interesa, y trabajar en el área de Firefox OS. Lo que pasa es que he estado con poca conexión y por eso es que no me he metido mucho en los proyectos. Pero en cuanto pueda, con Inma voy a trabajar en eso, y si puedo también quiero dar una mano en Cuba con Gabriela. Leonard, ¿nos escuchas? Sé que sí que estás involucrado en temas técnicos y que has estado haciendo pruebas de QA. Cuéntanos un poco cómo ves todo esto que hemos estado hablando. ¿Nos escuchas, Leonard? Vale, si no, A ver si podemos. Liquid, ¿nos oyes? ¿Puedes hablar? Parece ser que tampoco. Lourdes, que antes sí que te hemos oído hablar. Cuéntanos un poco tu opinión respecto a todo lo que hemos comentado. ¿O qué ideas se te ocurren sobre todo lo que hemos hablado? No quiere hablar nadie, ¿eh? Ojo, estáis todos mudos, chicos. Ludipe, que creo que es tu primera reunión comunitaria. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? ¿Puedes hablar? Tienes que dejar la tecla. Ah, vale, no tiene micro. Vaya. Vamos a tener que hacer una reunión solo para que probéis el audio. Urku, ¿tú nos oyes? ¿Puedes hablar? Sí, yo sí. Vale, genial. Cuéntanos un poco, a ver, porque sé que has estado involucrado últimamente en muchos eventos y demás. Claro. ¿Y qué ideas se te ocurren respecto de todo lo que hemos estado hablando? De focalizar esfuerzos, de tal. Bueno, ay, creo que está un poco fuerte. Ah, ahí está bien. Bueno, por todo lo que estaban hablando, no es que me involucré tanto, pero más el tema del Firefox OS. Este año, el segundo trimestre que tuve más eventos, estaban más focalizados en difundir más lo que es Firefox OS. No la parte técnica todavía, pero eso voy a tener que involucrarme un poco más con esas cosas que estaban diciendo ustedes, lo de la web API que GeoGeek estaba comentando. Ahora que me acuerdo, íbamos a hacer un evento técnico con uno de Brasil de Dev Engagement para Firefox OS, solo que de parte de Dev Engagement no teníamos fondo y por falta de fondo, el tema del budget de rep también no estábamos consiguiendo. ¿Y qué otra cosa? El último recurso era de la universidad donde habíamos organizado. Al final se tuvo que cancelar en vano, pero para abril del año que viene vamos a ver si tenemos una serie de eventos, pero más técnicos. Y con el tema de Webmaker también, que es un poco nuevo para mí. Además, yo creo interesante y tratando así un poco en general el tema de eventos, lo que estábamos hablando de fomentar en este primer trimestre, sobre todo hasta finales de febrero, la creación de web apps, sobre todo en eventos que tienen un matiz técnico y que mucha gente con un fondo técnico, fomentar a que creen aplicaciones web y fomentar a que las envíen al marketplace. Y ahora que tenemos encima abierto un path, pues mucho mejor para ir apuntando todas estas cosas. ¿Has tenido? Bueno, Bernie, Sí. dime. Solo quería preguntarle a Urku cómo podríamos coordinarnos nosotros contigo, no sé de qué manera, para darle mucha más visibilidad a todo lo que estás haciendo en Paraguay. O sea, darle mucha Para más visibilidad. difusión desde todos los canales que nosotros disponemos para que se vea todo el trabajazo que estás haciendo, vamos, que estáis haciendo allí. Ah, ya, sí, eso me estaba acordando. Hace un tiempito hice un mega post en el portal de Mozilla Paraguay. Iba a enviar para que se publique en el Planet, está todo el procedimiento, poco, pero al final me olvidé. Ayer me estaba acordando en la parte de comunidad de la página se podría enlazar algunas cosas porque nuestra página Mozilla Paraguay está ya con todos los resúmenes de los eventos, al menos de algunos, y un post que hice hace un mes que está lleno de los resúmenes de todos los eventos que hicimos incluso con los de Brasil y con Hugo que hicimos un evento de localización allá en Asunción. Sí, yo entiendo que allí en la página de Paraguay he visto que lo tenéis publicado y todo. Si yo me refiero un poco a, pues eso, joder, desde las cuentas de Mozilla Hispano, desde la página de Mozilla Hispano, en redes sociales, nosotros incluso desde nuestras cuentas personales, podamos darle visibilidad a eso y se entere más gente de todo lo que se está haciendo. Ya no solo hablo en tu caso porque tú estás aquí ahora, pero me refiero un poco en general a todo, a Lourdes o a cualquiera de los que estáis aquí, que hagáis cosas que estaría genial poderle dar visibilidad, mucha más visibilidad a todo lo que estamos haciendo en todas nuestras localidades, vamos. Pero Sí, no somos conscientes, vamos, que no tenemos la información y no llegamos a darle toda esa visibilidad. claro, bueno, En el último Moscam era que estuve debatiéndole a Nuke y etcétera, que el tema por qué poníamos los eventos en en la página Mozilla Hispano, bueno, para darle la notoriedad. Y bueno, ahora sí sugieren algo más para darle visibilidad, porque ahora, después del Moscam, tanto Lourdes como yo ponemos todos los eventos en el calendario de eventos de Mozilla Hispano. El tema de los blogs para enlazar con Mozilla Hispano, eso sí, estamos un poco en falta. Sí, bueno, recuerdo el tema de que en el blog de Mozilla Hispano podéis portar los artículos resumen de los eventos y si les etiquetáis con la etiqueta PY, os aparecen en la sección de comunidad de Paraguay. Y si hay alguno muy relevante que queráis que aparezca también en portada de Mozilla Hispano, se puede hacer, es simplemente coordinaros con la gente de noticias. Ah, era otra etiqueta. ¿Cómo era la etiqueta? PY. Mozilla Hispano. Eso No. hace mucho que lo venimos haciendo. Cuando queremos que aparezca una noticia en el portal de Mozilla Pero Hispano. son dos cosas diferentes. Una es que se importe automáticamente, que también se puede hacer. O sea, por ejemplo, si las etiquetáis como Mozilla Hispano, nos dais un RSS y el equipo de noticias las autoimporta, pero también hay que avisarles para que se publican, porque no se publican automáticamente, pasan por revisión. Entonces, se puede añadir esta etiqueta del código del país para que aparezca también en la sección de la comunidad del país. Mozillahispano.org barra PY. Eso para las nuevas comunidades también hay que hacérselo saber. No, Porque esto hace mucho que lo hemos hecho, pero como últimamente no hemos publicado tan seguido en nuestra página, entonces se ha dejado de hacer esto, ¿no? claro, es que Incluso es algo que se ha los perdido un antiguos, poco. porque yo por lo menos estoy medio perdido con eso de enlazar y eso. Aunque ya igual lo he intentado, pero creo que no lo hice bien. Por eso escucharía la sugerencia de Bernie para coordinarnos. Así darle notoriedad y todas esas cosas. Yo, por lo poco que se me ocurrió para aportar a la sección de comunidad. Vale, pues nada, simplemente podemos hacer un recordatorio en la lista de correo, sobre todo por lo que dice Junior, que a lo mejor se ha comentado hace mucho tiempo y no se ha vuelto a recordar el tema de, pues esto, pues crear los eventos, los artículos que se pueden publicar en Mozilla Hispano, que se pueden autoimportar, etcétera, etcétera. Exacto, todas esas funcionalidades. Como tenemos bastante gente nueva también, entonces ponerlas Apuntadlo al en el tanto. Etherpad como acción pendiente y puedo mandarle un correo para crear luego la tarea. Y bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando, pero antes un breve tema que comentaba Leonard en el chat de Mumble. Dice, ¿cómo se soluciona el problema de que comunicar a los desarrolladores que pueden tener ganancias con las aplicaciones? Porque comenta que hay estudios que dicen que solo 25 desarrolladores se llevan el 50% de las ganancias de todas de las tiendas de aplicaciones. Esto es que, por ejemplo, el 25 desarrolladores en el Google Play se llevan el 50% del dinero que se genera en el Google Play. O sea, ¿cómo comunicar que pueden hacer estas ganancias? Y posiblemente creo que Willy podría comentar un poco al respecto de cómo está montado el asunto para Firefox OS y el Marketplace. Sí, bueno, pues el marketplace en principio va a estar abierto para todo el mundo. No va a haber que pagar como en otras plataformas para poder publicar en él. De hecho, las aplicaciones pueden estar en el market o no estar en el market, pueden estar en tu propia web. Va a haber dos tipos de aplicaciones, aquellas que son empaquetadas, las package apps, que son básicamente un zip sin más, que tú le subes y se revisa. Y esas van a tener como un sello más de calidad, en plan, hemos revisado el código. Y otras que van a ser las que están hosteadas en vuestros propios servidores, que esas van a ser como más inseguras por el momento. Y se va a avisar a los usuarios de que están en un servidor de terceros y que en cualquier momento pueden cambiar sin que Mozilla la revise. Ahora, ¿cómo van a los desarrolladores a ganar dinero? Pues porque se pueden publicar aplicaciones en el market de Mozilla vendiéndolas. Creo que el porcentaje que se iba a quedar Mozilla en un principio era algo así como el 20 o el 30%. No, últimamente si eso ha cambiado, pero hace creo que un par de meses. Y el problema de que solamente 20 desarrolladores, creo que habéis comentado algo así, se lleven la mitad del beneficio, pues será porque son empresas grandes que tienen muchos desarrolladores o porque tienen una buena idea como Angry Birds en su inicio. Lo que habría que comentar también es eso, decir a los desarrolladores que pueden subir sus aplicaciones y que pueden cobrar por ellas. Hay un artículo por ahí bastante interesante de Chris Hillman que comentaba sobre cómo proteger, entre comillas, aplicaciones HTML5, y que es bastante interesante que os lo leáis, porque es una pregunta que siempre sale, siempre que vais a dar una charla a algún sitio, os van a preguntar, vale, muy bien, pero ¿cómo puedo proteger mi aplicación web si el código se puede ver? Pues leeros lo que está bastante interesante. Y nada, es principalmente pues que tener buenas ideas y desarrollarlas. No se puede competir contra empresas con grandes equipos de desarrolladores, pero ahí están casos como el de Angry Birds, que eran unos chicos de Finlandia terminando su carrera. O sea, que cosas así se pueden hacer. Y justo lo ha pegado un noqueador. Está bastante bien ese artículo, sobre todo por lo que comento, que siempre que vais a dar una charla os preguntarán, vale, ¿y cómo puedo hacer que no me la copien? Pues eso lo podéis mirar. Y no tengo mucho más que comentar, claro, simplemente claro. Que eso, que se va a poder publicar y que los usuarios van a poder pagar por ellas y los desarrolladores ganar dinero. Y lo bueno es que no tienen, cuando tú compres una aplicación no va a estar solamente... vas a comprar una aplicación, no vas a comprar una aplicación en un market determinado, por ejemplo, no es lo que pasa ahora mismo con Android, que puedes tener la misma aplicación Angry Birds de un euro, un dólar, tanto en Google, en el Play Market y en el de Amazon, y lo puedes pagar dos veces. Sin embargo, en esto no, vas a pagarlo una vez y solamente y la vas a tener en cualquier dispositivo barra cualquier market que tengas por ahí, porque se va a detectar que la tienes instalada y la tienes pagada. No sé si eso responde a la pregunta, pero no es mucho más. Es que el dinero se lo lleven pocas personas suele ser lo normal normalmente. Vale, cerramos. Luego, si queréis, se puede ampliar. De hecho, os recomiendo que abráis este tema de discusión en el foro de Firefox OS. Sería súper interesante tener en el foro esta discusión y este debate para que la gente también lo conozca y se vea las ventajas de esta propuesta. Vale, pues cerramos y nos vemos el mes que viene. Y posiblemente vayamos a hacer una cosa como hemos hecho con las reuniones de mentores, y es dejar un día fijo para las reuniones y que sea, por ejemplo, el último domingo de mes para las reuniones comunitarias, por ejemplo. Entonces ya sabemos todos que el último domingo de mes a las 22 UTC siempre va a haber reunión mensual, ¿vale? De todas formas, lo hablaremos en la lista y comentaremos un poco. Nada, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente reunión. Y vamos ampliando lista de correo, IRC y demás. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.